Este programa radial es parte del proyecto Concientizando a la comunidad local, escolares, jóvenes y adultos sobre el cuidado y uso de nuestros bosques y agua. Es una iniciativa ejecutada por la Unión Comunal de Comités de Agua Potable Rural y Servicios Sanitarios de la comuna de Panguipulli. Esta iniciativa se está desarrollando durante el segundo semestre de 2023 y cuenta con el financiamiento de la subvención otorgada por el Gobierno Regional de Los Ríos en la línea nueva para el fortalecimiento de los comités de agua potable rural. Este proyecto se está implementando en colaboración con la Oficina del Agua de la Municipalidad de Panguipulli, Bosque Modelo Panguipulli y la Corporación Educacional de Panguipulli. Están por ahí, es hora de sentarse unos minutos. Vamos a estar conversando aquí con la Unión Comunal de APRs y Servicios Sanitarios de la comuna de Panguipulli, una organización formada el año recién pasado y que este año se ha dado la tarea de hacerse parte de la educación ambiental y concientización sobre el uso del agua a distintos grupos etarios, niños y niñas, jóvenes y también la población adulta general. Gracias a su motivación y tomaron el desafío y postularon a un fondo del gobierno regional que les ha permitido durante la primavera de este 2023 estar desarrollando una serie de actividades que estaremos conversando a lo largo de 4 programas radiales. Quería presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy: don Gonzalo Guarda, encargado del Departamento de Organizaciones Comunitarias y Participación Ciudadana. Hola, ¿cómo están? Y a don Carlos González, que pertenece al APR de Chauquén y es parte del directorio de la Unión Comunal de APR. Hola, gusto de estar con ustedes. Aquí estaremos conversando de las aguas. Hoy día nos vamos a dedicar a un tema particular, ¿no es cierto? No todos conocen cómo son los desafíos, las presiones y también las oportunidades que tiene el aprovisionamiento de agua en el mundo rural, ¿no es cierto? A veces mucha gente vive en las localidades, en Panguipulli, en Liquiñe, en Coñaripe, y se olvida de cómo es la realidad en el campo. Entonces estamos aquí, vamos a conversar hoy de los desafíos que hay, porque nos damos cuenta que, a pesar de ser una región con mucha lluvia, estamos en una crisis hídrica. Entonces vamos a partir preguntándole a don Gonzalo si nos pudiera contar ¿cuál ha sido el diagnóstico que ha tenido el municipio al crear justamente la Oficina del Agua frente a este desafío de poder distribuir de una manera equitativa, mejorar la eficiencia también de la distribución del agua? Sí, mira, en realidad nuestro diagnóstico fue bastante duro en un inicio porque desde el principio el alcalde, don Pedro Burgos, comenzó a recorrer y conversar con los dirigentes de los distintos comités de agua potable rural y se fue dando cuenta que había todo un tema, digamos, con la distribución del agua. Pero no por un problema de administración de los mismos APR, sino con un tema de consumo. Había un sobreconsumo del agua y por ahí también se fue encontrando este discurso de que los APR estaban un poquito botados, digamos, de parte del municipio, y comenzamos a hacer un trabajo con ellos, a juntarnos y a conversar. Y se da esta primera reunión en enero del año pasado, el año 2022, en donde ellos conversan con el alcalde y le piden que también invite a autoridades parlamentarias, porque la idea era un poco también apalancar recursos para la comuna, pero más allá del apalancamiento de recursos, querían sentirse escuchados para organizarse. Y ahí nace la Unión Comunal de APR de la comuna de Panguipulli, de Comité de Agua Potable Rural y Servicios Sanitarios. Así que de esa forma comenzamos a conversar, ¿cierto? Una vez que se crea esta en marzo, ya, y se inician los primeros diagnósticos en donde nos pudimos dar cuenta de que efectivamente hoy día hay un sobreconsumo del agua. Ya después de eso también tenemos algunos comités de agua potable rural con pérdidas, con fugas de agua, que ahí don Carlitos nos irá a contar, porque es una parte importante de eso, digamos, que necesitamos financiamiento para repararlo. Y una de las mayores preocupaciones del alcalde fue que le presentó a la Unión Comunal en ese minuto del trabajar en conjunto en seminarios que apunten a cómo cuidar el recurso hídrico, porque como lo dices tú, efectivamente, esta es una comuna de los Siete Lagos. Pero no por el hecho de ser de los Siete Lagos tenemos agua por doquier, porque tenemos comunidades que no tienen acceso al agua. Ya donde están ubicadas, lamentablemente, se han hecho estudios hidrogeológicos, ¿cierto? Que son los famosos estudios de búsqueda de agua en pozo profundo, pero no se ha encontrado este recurso. Y por otro lado, en donde hemos encontrado el recurso, en algunos de ellos hemos tenido, lamentablemente, aguas contaminadas. Entonces la preocupación de nuestro alcalde, don Pedro Burgos, iba por el área de cómo nosotros hoy día también vamos trabajando y concientizando en la población el uso, el consumo del agua. Y para eso también el alcalde se acercó a CONAF, ¿cierto? Se hizo un convenio con CONAF para la reforestación de la cuenca hídrica, en donde la Unión Comunal aceptó participar de aquello, y hoy día ya hay resultados de ese trabajo, digamos, en el sector de Panguilelfum, en el sector de Punahue, también ahí, donde CONAF hace un tremendo trabajo. Nosotros también agradecemos ahí, y el alcalde siempre ha reconocido eso. Y por otro lado, como también lo mencioné recién, el alcalde tenía esta inquietud, don Pedro tenía esta inquietud de que muchas veces la DOH, para atender a sus dirigentes, solamente los hacía ir a Valdivia, ¿ya? Y la idea era traer a la DOH a la comuna. Así que ahí también se entabló un acuerdo, digamos, una conversación con la DOH, en donde la DOH hoy día está prácticamente todos los meses acá atendiendo a los dirigentes por distintas inquietudes que ellos van teniendo, ¿ya? Esto no es que haya un día propiamente tal, digamos, en el mes o en la semana, digamos, sino que de acuerdo a los requerimientos que se tienen, se juntan y ahí solicitamos nosotros al director de la DOH, don Sergio Asenjo, que venga a la comuna y pueda atender estos requerimientos de los APRs. Uh-huh. Entonces, es un poquito tanto el diagnóstico, como te decía recién, como también las preocupaciones que tenemos nosotros hoy día y lo que estamos trabajando. Y a través, obviamente, de este proyecto que se apoyó a la Unión Comunal de la postulación de este FNDR, a través de la profesional que se encarga de esto en organizaciones comunitarias, Ingrid Vergara, ya se trabajó ahí mancomunadamente también con Bosque Modelo, también está ahí nuestro amigo Héctor Alonso, para postular y ayudarle a la Unión Comunal que se adjudique este proyecto, ¿ya? Y que tiene que ver básicamente con el uso y cuidado del agua en toda la comuna de Panguipulli, siguiendo ejemplos de otros APR de otras comunas, ¿cierto?, tanto de la región, y obviamente queríamos también allí proponer como un puntapié inicial, ¿cierto?, del cuidado de la cuenca hídrica, que era una de las grandes preocupaciones que el alcalde recogió en sus conversaciones con los dirigentes de APR. Perfecto, don Rodrigo, muchas gracias. Gonzalo. Justamente tener claro cuál es el rol de cada uno de los actores que participa, porque todos están empujando desde distintos lugares a que esto avance, ¿no es cierto? Correcto. Cuénteme, don Carlos, usted que está ahí en terreno, en el APR de Chauquén, ¿cómo son los desafíos actuales con los que ustedes se ven? Hay algunas cosas que queríamos explicarles también a quienes nos escuchan, que los dirigentes son voluntarios, no reciben remuneración por esto, sin embargo destinan gran parte de su tiempo y energía a abastecer y a generar estas instancias necesarias para que haya una gestión comunitaria del agua, ¿no? Cuénteme, ¿cómo visualiza usted tanto lo local como en este espacio ya más de coordinación de la Unión Comunal los desafíos de los APR? Bueno, María José, la verdad las cosas es que nosotros como APR, Gonzalo muy bien lo decía al inicio de esta conversación, nosotros venimos por años trabajando en el campo para poder mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Ese es nuestro fin. Y créame que estuvimos mucho tiempo trabajando solos prácticamente. No, bueno, con el apoyo obviamente de la DOH, pero también lo acaba de mencionar que para tener alguna respuesta o lograr solucionar algún problema, deberíamos viajar a Valdivia. Y muchas veces, y hay que decirlo, íbamos los dirigentes a Valdivia, no encontrábamos el funcionario que tenía que darnos una solución y nos volvíamos, ¿cierto?, con la desilusión de explicarle a los socios que no habíamos logrado nada. Había que programar otro viaje. También lo decías tú, María José, que los dirigentes nosotros trabajamos voluntarios, ocupando tiempo, pero no solamente tiempo, recursos nuestros también. O sea, no todas las APRs tienen la capacidad de poder financiar los viajes de los dirigentes. Y si financian es una mínima parte. Entonces, eso se nos estaba poniendo muy cuesta arriba y hoy día, tenemos que decirlo con toda franqueza, a Dios gracias, podemos contar con una oficina del agua, con una autoridad que sí de verdad se preocupó de la gente del campo, porque la comuna de Panguipulli, no solamente el pueblo de Panguipulli, lo construimos todos, y especialmente gente del campo. O sea, si sacamos cuenta, hay mucho más gente en el campo que acá en el pueblo, o los poblados que componen esta comuna. Y dentro de eso, obviamente que nosotros siempre hemos tenido desafíos desde que empezamos, digamos, a funcionar como APR. El primer desafío fue entregarle agua a la gente potable, ¿cierto? Porque la gente del campo, y me van a entender los que me están escuchando, nosotros íbamos a una noria, a una vertiente, pozo que hacíamos y sacábamos agua y esa la consumíamos. Hoy día ya no es así. Y obviamente que tampoco se puede hacer porque ya las aguas, ustedes saben, se han contaminado. No es posible tomarse el agua cruda, como llamamos nosotros en la jerga de los APR, el agua cruda y el agua tratada, ¿cierto? Entonces, todos estos desafíos los hemos ido cumpliendo, luchando, ha sido una lucha desde el inicio hasta y todavía vamos aquí. Pero vuelvo a repetir, a Dios gracias nos hemos encontrado con autoridades que nos escuchen. Y hoy día tenemos un equipo de profesionales que los dirige don Gonzalo, cierto, Guarda, que va en apoyo del APR. Y así aquí hay varios comités que han sido beneficiados con esto. Y por no decir la mayoría, casi todos los comités, hemos sentido el apoyo y hemos tenido la respuesta que nosotros a veces demoramos meses en tenerla de Valdivia, la hemos tenido acá, en nuestra comuna. Uno de los logros que tuvimos, y digo yo uno de los inmensos logros, fue poder traer a la autoridad acá, a la comuna de Panguipulli, donde cada dirigente puede llegar con sus problemas y se le va a entregar la solución, o a lo menos le van a dar la esperanza que lo van a solucionar a mediado o largo plazo, y uno ya se va tranquilo y le explica a la gente que cuál es la situación que está viviendo hoy día los sistemas de agua potable rural. Por otro lado, tenemos el desafío de una nueva ley que se nos está aplicando, que hemos tenido muchos problemas con eso. Hoy se levantó una mesa nacional para exponer y decirle a las autoridades claramente que nosotros, la actual ley que nos están imponiendo no se condice en absoluto con la realidad de las aguas potables rurales, o sea, con los comités que tenemos en el campo. Y por otro lado también tenemos este tremendo problema, y que no solamente afecta a la gente del campo, no afecta a todo, el cambio climático. Esa palabra nosotros la veíamos muy lejos y obviamente ni siquiera, nosotros como estábamos hablando de Siete Lagos, tenemos agua nosotros hasta para regalar a otras regiones, pero la verdad que no es así. Hoy día la gente se va a dar cuenta, y creo que muchos que están escuchando, vuelvo a reiterar, ven cómo los aljibes de la municipalidad andan repartiendo agua, porque todavía parece impensable, pero es así, que la comuna todavía no llega agua potable a todos los rincones donde vive personas que en realidad hacemos pache aquí en esta localidad de Panguipulli. Uh-huh. Así que eso, y justo con eso, ¿cierto?, pensamos en cómo nosotros minimizamos este problema que tenemos hoy día. La escasez del agua fue tremenda, o sea, con la pandemia la gente emigró a los campos, y con ello se nos trajo un tremendo problema a los comités, porque se sobrepobló. O sea, donde habían 200 familias, hoy día hay 300 o más. Y llegó la escasez del agua, como lo decía Gonzalo. Y para ello, ¿cierto?, hemos tratado de integrarnos a los otros organismos que están también pensando cómo poder mantener el agua y poder, digo yo, devolverle la mano a la naturaleza, que tanto la hemos maltratado, los seres humanos, nosotros, ¿cierto? Y hoy día pensamos en hacernos parte con estos proyectos que estamos hoy día, ¿cierto? Por supuesto, apoyados de unos excelentes profesionales, y hoy día estamos viendo el resultado, que ha sido prácticamente todo un éxito, a pesar que esta unión comunal, decíamos, es muy nueva como organización. Pero ¿cuál es la gracia de esto? La parte fuerte, que aquí hay dirigentes muy antiguos. Y con esa experiencia, los profesionales han tomado la experiencia de esos dirigentes, y hemos logrado estar en el pie que hoy día estamos. Y nos por supuesto que nos sumamos a poder, como decía recién, devolver la mano a la naturaleza, y postulamos a este proyecto a fondos regionales, ¿cierto? Y hoy día estamos tratando de concientizar a la gente de nuestra comuna en el cuidado y el uso responsable del agua. Y quiero dejar claro, responsable. Cuando digo responsable, usemos el agua para los fines que la necesitamos. No nos demos lujos de tener piscina. Aquí no pasa por un tema de tener la capacidad de pagar el agua o no pagarla. Pasa porque es agua que desperdicia un vecino que tiene la capacidad de poder pagar 5.000 litros, lo ocupa en una piscina. Quiero que entienda que esos 5.000 litros le hacen mucha falta al vecino que está al lado de él. Por eso hemos postulado este proyecto, para que entendamos todo que mantener este recurso es una necesidad, es una obligación de nosotros como APR, no solamente extraer agua, como decía la señora Caliza, extraer, sanitizar o depurar el agua y distribuirla, sino que tenemos el tremendo desafío de mantener esta agua para las futuras generaciones, y ese es un compromiso, créame, que tenemos todos los comités de agua potable rural a nivel nacional. Buenísimo, don Carlos. Carlos González, entonces, la APR Chauquén y de la Unión Comunal de APR y Servicios Sanitarios de Panguipulli. Vamos a ir a un pequeño corte. Aquí les vamos a dejar una canción que ojalá sea de gusto de las personas que están escuchándonos en el campo. Y volvemos con más temas a abordar sobre los desafíos actuales y futuros de las APR en un contexto de cambio climático. Esta canción la vamos a interpretar, oiga, y refleja cuando el hombre se va contento para la casa y lo espera la mujer allá con todo preparadito, lista la comida, especialmente en la tarde. Mañana. La parcela se llama esta canción. Cuando voy a mi parcela me siento feliz, porque tengo mi tesoro que bien conocí. Tengo flores bien fragantes que crecen con calma, lo que tengo en mi tierra me alegra el alma. Tengo una yeguita gorda con la monzalanga que me hace sufrir, tengo unas cuantas cabritas que me dan la leche y que me hacen vivir. Huelen palomitas, huelen nidos de amor, le gusta una vaquillita muy recortadita con su buen humor. Adiós mi parcela donde tengo todo, yo tengo a Carmela que me lo da todo. Adiós mi parcela donde tengo todo, yo tengo a Carmela que todo me da. Cuando voy a mi parcela me siento feliz, porque tengo mi tesoro que bien conocí. Tengo flores bien fragantes que crecen con calma, lo que tengo en mi tierra me alegra el alma. Tengo una yeguita gorda con la mozalanga que me hace sufrir, tengo unas cuantas cabritas que me dan la leche que me hacen vivir. Huelen palomitas, huelen nidos de amor, le gusta una vaquillita muy recortadita con su buen humor. Adiós mi parcela donde tengo todo, yo tengo a Carmela que me lo da todo. Adiós mi parcela donde tengo todo, yo tengo a Carmela que todo me da. Estamos aquí ya de vuelta para seguir conversando con don Carlos González de la Unión Comunal de APR y don Gonzalo Guarda, encargado del Departamento de Organizaciones Comunitarias y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Panguipulli. En este espacio radial que justamente impulsa la Unión Comunal de APR. Cuénteme, don Gonzalo. Lógicamente la Oficina del Agua como orgánica surge para responder a un desafío que es bastante complicado a nivel de gobernanza local, como se dice, que es aportar al ponerse de acuerdo, porque aquí a problemas grandes se necesitan soluciones grandes también. Correcto. ¿No? Y como que distintos actores contribuyan desde sus posiciones. Así que cuénteme un poquito cómo surge esta Oficina del Agua en este apoyo a contribuir a este problema y desafío. Sí, mira, muy buena pregunta, porque en definitiva explicarle hoy día y contarle a la gente que la Oficina del Agua no nace por una inquietud, digamos, propia, por una propuesta, digamos, desde el punto de vista del alcalde, sino que el alcalde lo que hace es conversar con los distintos dirigentes y él recoge desde allí, don Pedro, el tema de cómo podemos ayudar a la gente. ¿ya? Entonces, cuando se inicia esta conversación, se dice, oye, puede ser un departamento, una oficina, que puede ayudar a todos nuestros dirigentes. Sí, correcto. Y surge este nombre, la Oficina del Agua, producto de los mismos dirigentes. Si el alcalde sabe qué, colóquele como nombre Oficina del Agua. Pero nosotros queremos una Oficina del Agua en donde hayan profesionales desde el ámbito de las que sepan interpretar las leyes, como bien lo decía don Carlos, esta nueva ley, la 20.998, que los viene a ellos a exigir muchas cosas desde el punto de vista sanitario. Y también alguien que entienda de lo que significa la ley 19.418, que regula las organizaciones sociales. ¿Ya? Y obviamente ante esas cosas ellos nos decían, eso nos queda a veces un poquito grande. Entonces necesitamos ahí un abogado o abogada, y que actualmente tiene una abogada en la Oficina del Agua, que es Fernanda Albornoz, quien va interpretando y va ayudando a los dirigentes para poder avanzar con ambas leyes. ¿Ya? Y después de eso, obviamente, la primera cosa que se encontró el alcalde, don Pedro, le dijeron, ¿sabe, don Pedro, viene para acá a la inspección del trabajo y nos pasa multa? Y el alcalde dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no les pasa multa a usted la inspección del trabajo? Lo que pasa es que nosotros somos una organización social, pero a la vez tenemos que cumplir con ciertas acciones como una empresa, porque tenemos trabajadores con nosotros, que son nuestros operarios, nuestros administrativos, quienes deben tener contratos de trabajo, implemento de protección personal, ¿cierto? Y cumplir con los mínimos requisitos. Entonces, ante eso, obviamente, el alcalde don Pedro Burgo se preocupa de la situación, lo conversamos como equipo y me dice, Gonzalo, ¿sabes cómo podemos crear este cuento de tener una dupla de profesionales? Y ahí lo que se llega a un consenso es que tener a un abogado, como ya dije ya, la abogada la Fernanda Pornó, y a un prevencionista de riesgo que nos ayude en la batería básica de cumplimiento ante la inspección del trabajo y ante el servicio de salud también, ¿ya? Que son las famosas resoluciones sanitarias que tienen que tener los APR, ¿cierto? Que estén con todos sus temas al día, sus planes de acción, sus planes de trabajo, en fin. Sus manuales de procedimiento interno también tienen que estar al día. Así que de esta forma, nuestro alcalde, don Pedro Burgo, lo toma, lo lleva al Consejo Municipal y le propone al Consejo Municipal entonces la creación de la Oficina del Agua en el Departamento de Organizaciones Comunitarias, porque se va a asesorar a los comités de agua potable rural en estos temas, en los temas de organizaciones sociales, en los temas de la ley 20.998 y en los temas de prevención de riesgo para que puedan cumplir. A lo cual el Consejo de manera unánime le aprueba, digamos, a don Pedro que se cree esta oficina, y esta oficina ya comienza a actuar a partir de julio del año 2022 en la Municipalidad de Panguipulli, en donde, como bien lo decía don Carlos, si bien es cierto no hemos tenido grandes soluciones, porque una PR significa cualquier problemita que tenga, o pana que tenga, como le llaman ellos, es una bomba que no deja de costarnos menos de un millón, dos millones de pesos. Entonces son problemas grandes, ¿ya? Pero hoy día nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho ante esto? Hemos gestionado. Y ahí también nuestro alcalde se ha preocupado de gestionar con el gobierno regional, a través de su gobernador y consejero, ¿ya? Don Luis Cubertino ha estado bastante de la mano en este sentido, junto a los consejeros regionales, en donde ellos crearon un fondo de emergencia regional a los cuales hemos podido acudir en este último tiempo. Así que en ese sentido, esa es la labor de la Oficina del Agua que ha impulsado el alcalde Pedro Burgo en la Municipalidad de Panguipulli, de poder nosotros acompañar en la gestión a cada uno de nuestros dirigentes. Porque a veces, claro, yo no tengo emergencias todos los días. Entonces no construyo oficios todos los días, o no construyo informe como dirigente todos los días, o no sé qué puertas tocar. Y ahí está nuestro profesional, nuestro equipo, digamos, nosotros estamos todos a disposición de los distintos comités para poder ir a tocar esas puertas, ayudar en la redacción de los distintos documentos que se nos exigen para poder tener soluciones a este tema. Uh-huh. Contarte, por ejemplo, que ahora estamos preocupados porque tenemos el APR, por ejemplo, hecho Huenco, que ya se viene en un futuro con su nueva planta de tratamiento de aguas servidas. Es un APR que va a tener circuito completo. Actualmente ya lo tiene en nuestro APR de Melefquén. Ellos producen agua, la tratan, la distribuyen, y una vez que es distribuida a las casas, la toman y la tratan, digamos, las aguas servidas, y la vuelven a los cursos de río, digamos, como se hace actualmente. Y esos son procesos completos y son procesos delicados. Y eso es lo que ha apuntado el alcalde hoy día, a acompañar a nuestros dirigentes, a que no estén solos. Y a veces, si es cierto, el municipio no tiene todas las soluciones, pero la compañía, el estar con ellos gestionando en conjunto, es como lo dice el dicho, la unión hace la fuerza. Y eso es lo que ha impulsado hoy día el alcalde a través del Consejo Municipal, de que todos unidos vamos a poder llegar a mejores caminos, a mejores rumbos, y por sobre todo vamos a cuidar este elemento tan vital que es para nosotros, sobre todo por una comuna turística, ¿cierto?, que la ha caracterizado mucho por eso, en ese sentido de cuidar el recurso hídrico que es el agua. Claro, perfecto. Justamente este contexto, este nuevo contexto, pone un desafío de dejar de pensar individualmente y pensar más articuladamente, porque es un asunto que lo que hace uno afecta a otro, y también tanto para aumentar el problema como para proponer soluciones. En ese sentido, don Carlos, cuénteme, ¿cómo lo ve usted que ya en cuanto a la disponibilidad de agua a nivel local, a nivel de los APR y este contexto de escasez hídrica, de cambio climático en que el régimen hídrico parece vuelto loco, ¿no? Bueno, la verdad, las cosas que aquí, este es un punto muy importante que toca María José. Mira, la mayoría de las APRs estamos cerrados, o sea, cuando digo cerrado es porque no tenemos la capacidad de entregarles factibilidad de agua. Y eso la autoridad lo sabe. Aparte que ellos eran son los que, digamos, dicen si este comité puede entregar más agua a los vecinos o no puede entregar. Y hay comités que están 4 años cerrados y estamos en vías de solución, ¿cierto? En algunas partes se han construido pozos, nuevos pozos, para poder abastecer hoy día, como te contaba recién, al crecimiento de población que ha habido. Entonces, aparte de estar cerrados 4 años, ¿cierto?, se nos ha ido juntando más población. Y no solamente porque haya llegado de afuera, porque las familias han crecido, porque los hijos, ¿cierto? Yo soy dirigente de 22 años o 24 años. Entonces ya otros vecinos ya tienen hijos que tienen 40, 30 años o 25, han formado su familia y se han tenido que colocar al alero de los papás, de quienes están, digamos, extrayendo agua de nuestros arranques. Y ese es un problema que se lo hicimos presente a la DOH, porque ahí, aparte de que no, los pozos están bajando las napas, sabido por todos ustedes, el cambio climático nos está tocando fuerte a nivel mundial. Nosotros no somos la excepción, aún teniendo mucha agua todavía acá. Pero, digamos, la realidad es que nosotros siempre estamos al debe con el agua. Y hoy día tenemos la posibilidad, y hemos llegado a consensuar con los pares. Cuando digo los pares, hablo de los otros directorios de la APR, del más chico hasta el más grande, que la solución es, como decía antes, devolver la mano a la naturaleza y empezar a reforestar. Y para eso nos hemos allegado al CONAF, que tiene un programa que va en esta dirección. Así que yo aprovecho estos medios para decirle a los vecinos que tienen la posibilidad de reforestar, aunque sea un cuarto hectárea, otro cuarto, un octavo, vamos a ir juntando y así vamos a hacer, digamos, una gran labor para poder, ¿cierto?, mantener el agua y producir más agua, que eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Y eso qué lo hace? La naturaleza, a través de los sistemas que ustedes saben, la arbolización, no hay otra. Correcto. Un punto muy importante, don Carlos, la arbolización con bosque nativo y sobre todo lo que se está conversando de asociado a cursos de agua, ¿no es cierto? Si un tiempo estuvo la concepción de que hay que limpiar el bosque, hay que, ojalá que el río se vea bien bonito, si le sacamos la quila y todo, pero nos damos cuenta que para que no se evapore demasiado los esteritos o para que se recargue este acuífero, que es todo un circuito de venas y de capilares, es necesario que esté protegido. O sea, no es solo a veces uno cuando vive en la ciudad o en el pueblo piensa que es abrir la llave y siempre va a haber agua. Y no es así. Pero cuando usted habla de devolverle la mano a la naturaleza, es comprender cómo, así como nosotros necesitamos dormir para recargar nuestra energía, el circuito del ciclo del agua necesita estas formas naturales de recargarse para producir agua. Exactamente, y parece que en ese sentido estábamos, o algunas personas estaban viendo, pensando al revés, como tú dices, limpiando los lechos de estero, vertiente y todo, era lo mejor porque se veían bonitos. Y sumémosle que a eso, ya ahí le plantaban un par de eucalipto o pino, o sea, todo lo contrario, o sea. Bueno, el tiempo nos hizo entender, y tiene que hacer entender aquellos que todavía no lo ven, que no es esa la forma. La forma es plantar nativo. Es un proyecto a largo plazo. No estamos pensando ni debemos pensar por ningún motivo que esto vamos a tener, digamos, pensando que ya vamos a tener los resultados, cosechar el agua, como decimos nosotros, en 5 años más, ¿ok? No. Véanlo a 25 años, 30 años. A lo mejor los que estamos aquí, o yo principalmente, que soy, creo, el más añoso, por decirlo de una forma. Con más experiencia. Bueno, a lo mejor no lo voy a ver, pero sí lo van a ver mis descendientes, uh-huh, y los hijos de mis vecinos, los nietos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, actuar responsablemente en el cuidado y el uso del agua para que ellos puedan también hacer uso de este recurso tan importante. Y cuando digo importante, es un recurso vital. Si no hay agua, no hay vida. Así lo hemos dicho siempre, y eso no se nos debe olvidar. Así que, María José. Excelente. Bueno, vamos cerrando esta emisión, esta conversación. Mira, si hay algo que quisieran agregar muy cortito para ir cerrando, y nos pueden seguir por redes sociales, donde podemos ir retroalimentando esto, como dice don Carlos, algo que hay que ponerle acelerador porque estamos contra el tiempo en el reloj. Pero efectivamente es una cosa de día a día. Así que si dejo abierto, si alguien quiere despedirse. Sí, María José, mira, o sea, primero que todo, yo en lo personal quiero dar las gracias. Darle las gracias a todos nuestros dirigentes y dirigentas de los APR, porque han confiado en nosotros. Y aquí también creo hablar a nombre del alcalde, don Pedro Burgo, porque don Pedro siempre les dice, les agradezco la confianza que han tenido hacia mi persona como alcalde. Porque aquí nosotros no hemos visualizado un tema de más allá, digamos, de lo político que muchas veces se ve. Aquí lo que se ha visualizado y lo que ha puesto en tenor, digamos, o sobre la mesa el alcalde Pedro Burgos, tiene que ver con la concientización y con el cuidado medioambiental, ¿ya? Entonces, en ese sentido, solamente al despedirme, agradecerle a cada uno y a cada una de los dirigentes que nos han permitido llegar a sus comités, llegar a sus socios y socias, y que nos han aceptado esta forma de trabajo, que hasta aquí, si bien es cierto, no hemos visto grandes resultados, pero ya tenemos resultados como este, que este gran proyecto que nos financió el gobierno regional, ¿cierto?, a través de su gobernador, don Luis Cubertino, y sus consejeros regionales. Así que se agradecen todas esas muestras de confianza, porque vamos a seguir trabajando en conjunto. Y la disposición del alcalde Pedro Burgos siempre es a estar con ellos, con los dirigentes, trabajando de la mano y por sobre todo cuidando el medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, también aprovechar para despedirme y agradecer, por supuesto, que no podría ser de otra forma, agradecer en primer lugar a la primera autoridad comunal y su consejo que tiene hoy día, que ellos sin miramiento y sin decir, oiga, esta gente, no, lo hicieron en forma unánime cuando se les propuso la creación de la Oficina del Agua Potable. Y eso, créame que tiene un tremendo valor, y nosotros los campesinos somos medio rudos de repente, pero somos agradecidos. Eso les queda muy claro. De igual forma, agradecer al gobernador don Luis Cuartino que nos ha dado apoyo siempre, nos ha prestado el apoyo, y al Consejo Regional. Eso es... ¿Y sabe por qué le digo? Y le voy a fundamentar el apoyo que hemos tenido con el gobernador. Yo, aparte de ser presidente de la PR Chauquén y parte de la Unión Comunal, soy consejero de la sociedad civil. Y en ese contexto, en una reunión de regional, ¿cierto?, en la localidad de Futrono, levanté el siguiente proyecto y le puse la problemática al gobernador. Nosotros como APR, para poder solucionar un problema, teníamos que hacerlo con nuestros recursos. Antiguamente, y muchas veces poder lograr hacer funcionar la PR de nuevo era casi imposible. Había que postular un proyecto de conservación. No, ¿por qué? No teníamos fondos de emergencia. Mire que, ¿y por qué? Yo una vez me tocó, se me mancó el pozo. Fui a Valdivia, la directora, no hay recursos, don Carlos, aquí, así que tenemos que esperar una conservación. Oiga, hoy día recogió el guante el gobernador, y están los recursos de emergencia en pos de ser entregado a la municipalidad, no sé, o al ente que sea, pero que llegue a los comités de agua potable cuando sean necesarios y requeridos para solucionar los problemas y poder abastecer y entender y darle solución a los problemas de nuestra gente. Así que eso, muy contento, muy feliz, y que gracias a todos y a todas quienes han sido artífices de esta del desarrollo que tenemos hoy día y a la altura que nos están poniendo las APR. Uh-huh. Seguir construyendo futuro, ¿viste? Exactamente. Bueno, sin duda queda conversación para rato, habrán otras oportunidades. Sí. Hay muchos de estos conceptos que es bueno irnos explicando también entre todos nosotros y nosotras, porque todos vivimos, estamos preocupados de distintos temas. Sin embargo, yo creo que el agua es algo, como decía usted, necesario para la vida, y es transversal a todos y a todas. Así que los invitamos a seguirnos por redes sociales, Unión Comunal APR, Panguipulli, y escuchar los otros programas radiales en que estaremos abordando los otros aspectos que tienen que ver con este proyecto. Muchas gracias.